Hola amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que es una especie de película dentro de un tren mágico. Como esta música que está sonando. Es un tren lleno de música, psicología y diversas vivencias, en la que, como en toda película, ocurre algo. ¿Qué ocurre? Que la realidad y la ficción se funden y se confunden. Este será el viaje número 210, en el que seguiremos dando doctrina rockera y doctrina existencial. Y cómo no, con un humor refrescante y un vigoroso optimismo. Wow, menos mal que han empezado otra vez. Digo que me falta contaros que el tren mágico se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Bueno, y para los que no nos puedan escuchar a través de la radio, por lugar u horario, nos pueden localizar en internet, en el blog de los podcasts de Radio Crash. Allí buscáis el programa El Tren de la Vida y encontrarás este y todos los anteriores. Repito, Google Radio Crash El Tren de la Vida. Vamos hacia el tren antes de que Giuseppe pite la salida. A ver, Giuseppe, rompe la botella y da el pito de salida. Estamos en plena marcha y os tengo que presentar a los tipos que hacen posible este viaje. El que conduce la locomotora es el italiano Giuseppe, el que ha llenado el tren con gente interesante, estrella del Roy y estrellados, es el californiano Wilson. Hoy no tenemos a nuestros invitados y comentaristas de lujo, el escritor argentino Alfredo Massa y el aventurero neoyorquino Johnny Clever. Están muy liados, el primero con sus clases en la Universidad de Buenos Aires y montando su libro, que se titulará, su tercer libro se titulará Viaje entre el malestar y el bienestar. Y Johnny Clever ha comprado unas empresas estéticas, de empresas de lanzamiento de modelos y de coches de lujo, y parece ser que le tenemos muy, muy, muy entretenidito. Menos mal que seguimos teniendo en la cantina a Dayan, hermana de comuna de Wilson, y encargándose ella de las bebidas y transmitiendo dulzura y belleza por allí donde está y por donde pasa. Y finalmente un servidor, Pablo Fernández, intentando poner orden en todo esto. Bueno, nos vamos a ir al primer vagón a ver a quién ha traído Wilson, pero ya os aviso que hoy va dedicado, os vamos a contar la tercera parte del viaje que hicimos a Nueva York, todo el equipo del Tren de la Vida. Vamos a ver a quién tenemos en el primer vagón. Ya os he dicho, este es el tercer viaje dedicado a contaros las aventuras y desventuras que pasamos todo el equipo del tren cuando estuvimos en Nueva York. ¿Qué es Nueva York? Pues para nosotros la capital del mundo. Bueno, después de las cosas que os contamos en los dos anteriores viajes dedicados a Nueva York, os contamos algunas cosas y otras no nos atrevimos a contarlas. Y eso que fuimos valientes, ¿eh? Por ejemplo, cuando os contamos cuando fuimos a ver a la Estatua de la Libertad. No lo voy a repetir. Bueno, hoy hemos empezado con los Ramones, que les tenemos aquí en el tren. Bueno, estos son tremendos. O sea, en realidad son los auténticos inventores del punk, porque esto ya existían 4 años antes que los Sex Pistols de Londres. Ya os dijimos algo parecido en el anterior viaje hablando de los New York Dolls, pero que como cuando Londres va, Nueva York ya vuelve. Bueno, solo deciros que les hemos traído el tren y creo que nunca habíamos visto nada igual. Un sinfín de gestos, posturas, guitarreos acelerados y además intentábamos ver la cara del cantante. No lo hemos conseguido. Porque siempre tiene los pelos encima de su dulce cara o no dulce cara, no sabemos. Pero bueno, os tengo que contar que estos, cuando empezaron ya, además de ensayar, tenían unos espejos allí donde ensayaban y y se miraban las posturas que tenían que tomar, ¿no? El guitarreo ahí, las piernas súper abiertas, con la guitarra casi tocando el suelo. Bueno, y es una cosa increíble. Los que no hayáis visto a los Ramones actuar, bien, entrar en Google, ponerlos alguna vez en directo, que os vais a quedar de piedra. Es una cosa, yo no sé si musicalmente son buenos o malos, yo creo que son sencillotes, ¿no? Aquí imitando casi a los Beach Boys, ¿no? Pero, oye, son, bueno, si no existieran, había que inventarlos. Seguimos. Hoy no, no mira, se nota que no está Johnny Creve y Alfredo Massa, que ahora nos tenían que dar sus opiniones respecto a lo que han visto y lo que han oído. Bien, pero bueno, vamos a seguir con Nueva York. Tenemos que hablar de Times Square. Times Square es una plaza que está en la intersección de la avenida Broadway, que baja de arriba abajo en toda la isla de Broadway, pero así, o sea, en... no recta, cruzándose, ¿no? Y entonces la intersección de la Broadway con la séptima avenida, que pilla por ahí entre la calle 40 y 42, os digo, es muy fácil, me podéis entender. Las calles tienen una numeración, la 1, la 2, la 14, la 30, estas son las horizontales, ¿no? Por ejemplo, la 40, la 42, son las horizontales. Luego las que bajan son la quinta, la Broadway, la sexta. Entonces, si te digo que es la intersección de la Broadway con la 42, pues no tiene pérdida. Bueno, pues ¿qué hay allí? Pues merece la pena verlo, porque yo creo que es el centro del mundo, ¿no? Está lleno de carteles luminosos haciendo la publicidad más variada. Todos los que hemos visto películas que se desarrollan en Nueva York, hemos visto Times Square, mira, cientos de veces, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, ¿no? Bueno, ahí hay también sitios para comer, gente que te hacen una foto con una culebra en el cuello. Bueno, las cosas más inverosímiles están por allí, ¿no? Incluso hay un tío que suele estar allí en traje baño o en calzoncillos. Bueno, no sé, hay de todo. Bueno, hay gente que va allí incluso en Navidad para recibir el año próximo en Times Square. Bueno, pues es una de las cosas que gusta mucho hacer a la gente. A nosotros no, porque os he de avisar que pueden hacer 14 grados bajo cero. O sea, hace un frío que te pela. Y entonces nosotros vamos en veranito o mayo, junio o septiembre. Pero eso de ir a 14 grados en diciembre, no, eso se dejamos a los locos de Times Square. Bien, vamos al siguiente vagón, a ver a quién tenemos por ahí. Muy, muy, muy, muy bien. Bueno, resulta que ya os contamos en el anterior viaje que habíamos estado en una misa gospel en una iglesia baptista en Harlem. Y bueno, que nos había gustado mucho la misa, los que cantaban, los que hablaban, los que se levantaban, el que tocaba el órgano, incluso una batería allí. Bueno, había de todo, ¿no? Y bueno, muy, muy, muy agradable. Bueno, pues cuando salimos, bueno, lo más desagradable, os tengo que decir que fue la cola que nos chupamos para entrar, y que mientras llovía, es que, claro, pero aguantamos, queríamos vivenciar esa experiencia que también hemos visto en películas, ¿no? Si os acordáis de la película Blues Brothers, donde John Belushi y su colega están en una iglesia y se montan allí el cirio, pues eso, eso es una iglesia con misa gospel. Bueno, pues íbamos caminando después por allí, por Harlem. Resulta que, bueno, sí, sin darnos cuenta, pasamos por delante del Teatro Apolo. Digo, coño, el Teatro Apolo está en la calle 125. Os digo por si, para los que se interesen, en la calle 125. Esto es facilísimo, Hemos pasado de Times Square en la calle 42 a la 125. Bueno, es solamente subir para arriba en el mapa, ¿no? Bueno, y os digo en el mapa porque cuando vas allí vas en horizontal, pero no vayas andando porque mueres de lejos que está. Ten en cuenta que Manhattan puede tener 30 kilómetros de arriba abajo. Entonces, aunque digas, bueno, estás en la calle 42, vamos hasta la 60. Bueno, pues hasta la 60 puedes llegar, pero vas a llegar cansadito, ¿eh? Bueno, pues ¿quién vimos que actuaba esa tarde? Pues nada menos que Osaka Monaurail. ¿Quién es ese? Bueno, pero ¿este quién es? Bueno, tenían una pinta en la portada, ¿no? Unos japoneses, ¿no? Te digo, ¿pero qué hacen unos japoneses en la Catedral del Soul y del Funk? El Teatro Apolo, que es famoso porque fue donde se lanzó James Brown, aquel disco en directo de James Brown del año 63-64, que fue un bombazo. Bueno, pues nada, llamamos, como no estaba Wilson con nosotros, le llamamos y, oye, ¿quién es este? Y si merece la pena que vengamos esta tarde, ¿eh? Bueno, y nos dice Wilson que sí, que Osaka Monaurail, joder, menos mal que lo tengo delante, porque Osaka, vale, es fácil, pero Monaurail, bien. Pues es un grupo japonés que hace funky, pero es que lo hace estilo James Brown y perfectamente, ¿eh? Es como si James Brown hubiera resucitado o no, pero su alma se hubiera metido en el cantante que se llama Nakata. Esto, repito, Nakata. Oye, claro, si es español te llamas José Luis, ¿no? Y si eres yankee, te llamas James, ¿no? Pero, oye, si eres japonés, ¿cómo te vas a llamar? Pues te llamas Nakata, ¿no? Bueno, oye, Nakata, aquí está. Oye, trajeaos todos, pero trajes de esos de lujo, ¿eh? Planchaos. No sé quién se les habrá planchado. Deben llevar a una planchadora especial con unos zapatos brillantes de charol. Con una cosa increíble, ¿no? Bueno, a ver, Wilson, dile... a Nakata y su séquito que nos toquen algo, a ver, que nos toquen, a ver qué hacen, qué tipo de funky hacen y qué tema van a tocar. Canasta de frutas, sí, fruit basket. Pues nada, a ver, venga, cuando queráis. She hot, fruit basket. The way she flips her hair, fruit basket. Well, she magnified, fruit basket. Magnified, fruit basket. The way she moves her hips, fruit basket. I want her, woo! I want her bed. Ah, she's so fine. Basket, ah, a basket full of fruit. Well, her fruit's ripe, ha, fruit that tastes sweet. Well, she's smoking, ah, smoking hot. Woo, ah, well, fruit basket, ah, come on, y'all, come on, fruit basket. Bueno. Cuando vimos a Osaka Monaurail allí, estaba con nosotros Pan y Jennifer, que eran las novietas y los ligues de Giuseppe y de Wilson. Entonces Jennifer, que es latina, pues bailaba bien, pero Pan, que es una negra, negra como el betún, bueno. Yo cuando la vi bailar esto no me lo podía creer. Es como cuando veis bailar flamenco a una gitana de raza pura. Pues aquí estaba Pam bailando este funk estilo James Brown. Bueno, resulta que ¿cómo se mueve nuestro amigo Nakata? Pues nada, como James Brown, de repente abre sus dos piernas, llega, toca con el culo hasta el suelo, se levanta otra vez y venga, de nuevo, tira el micro, lo recoge, bueno, una maravilla. Muy bien, Osaka Monaurail, aquí les tenemos, nos han dado la, nos han traído al recuerdo, pues nada, las vivencias que tuvimos en el Teatro Apolo en Nueva York. La verdad es que nos encantó aquí también, pero claro, el ambiente de allí era más original, porque era nada menos que este teatro de lanzamiento de las glorias del jazz, Duke Ellington, con Basie y otros, y luego del soul y del funk. Bueno, pues nada, en la Catedral del Funk y del Soul, Teatro Apolo, en la calle 125. Bueno, después salimos y me llamó la atención mucho que íbamos andando el Harlem, el Black Harlem de es un barrio básicamente de negros, digo de negros con todo el respeto, no tengo esto, ya lo he explicado en otros viajes, para mí un negro es negro, y otros son blancos y otros son orientales o como sea, pero no, es decir, negros no conlleva ningún tipo de valoración. Ellos son los primeros que se llaman entre ellos Black Man, es decir, hombre negro, etcétera, etcétera, pues con mucho orgullo, sí señor. Y yo, ¿cómo sería White Man, no? Pues muy bien. Oye, no entramos en zarangada de esta. Oye, ¿cómo dices? ¿Negro? ¿Cómo? ¿Qué quieres que diga? ¿De color? Eso sí que es absurdo. Bueno, ya, por eso saco una canción James Brown que se titulaba así, precisamente. Soy negro y estoy orgulloso de ello. Pues señor, ¿cómo debe ser? Bien, bueno, pues en el Harlem negro, sin darte cuenta, vas pasando a otras zonas, que es el Harlem hispano. O sea, que tanto hispano que se está colocando por allí, con tiendas y todo, y que prácticamente ya medio Harlem es Harlem hispano. Entonces, lo que me llamó la atención es que había carteles en la calle, en la acera, donde ponía ofertas de trabajo, así. Creo recordar una que tomé una nota y todo y saqué una foto porque me hizo gracia. Ponía lo siguiente: lavaplatos 6,6, debía ser a la hora, ayudante de cocina 3, limpieza 5, pizzaman, eso quiere decir el cocinero de pizza, supongo, 7. Bueno, pues ponía toda una retaila, por lo menos 20 tipos de trabajo, con lo que te iban a pagar, supongo que a la hora, porque claro, no te van a pagar 6 horas, yo qué sé, 3 horas, digo 3 dólares por un día, ¿no? Serían, para el ayudante de cocina, si haces por 24 o 30, los que sean, ¿no? Bueno, pues ¿qué os parece? A mí me parecen muy, muy, muy prácticos. Si quieres, entras y ya tienes trabajo. Si sabes hacer pizzas, estás paseando por allí y dices, oye, tengo el bolsillo un poco flojo hoy, voy a entrar. entra y dice, ¿tú qué sabes hacer? Yo pisas, venga, pasa por ahí y a $7 la hora. Bueno, ahora igual han subido, ¿no? O no, bajar no lo creo, pero igual han subido. Bueno, pues esto es un detalle de cosas que te encuentras en Nueva York y que aquí yo nunca he visto en España, nada por el estilo, ¿no? Bien, son muy prácticos. Bien, vamos, ¿qué tenemos en el siguiente vagón? Oye, echo mucho de menos los comentarios, porque los comentarios de Alfredo y de Alfredo Massa, el escritor, y de Johnny Clever, porque claro, hablando yo solito, pues enseguida acabo, ¿no? Ellos con sus comentarios jugosos, en plan argentino y en plan americano, pues eso. Puedo sospechar lo que iba a decir Alfredo Massa, ¿no? Argentino, dice, no, en Buenos Aires tampoco te encuentras carteles así, porque lo de buscar trabajo y de entrar inmediatamente no entra en sus cabezas, ¿no? Y Johnny Clever, pues diría que él, pues, no sabe lo que es eso, no sabe lo que es eso, porque él es de una familia donde ni siquiera jamás ha tenido que mirar cuánto ganaba un pizzero, ni lo sabe, ni nada. Él se dedica a los grandes negocios y bueno, pues supongo que es suerte o no, no sé. Puede ser más feliz, menos feliz, no sé. Recuerdo una vez a un magnate del petróleo, no sé qué, bueno, de estos que salen en la revista Forbes, y bueno, le preguntaba a la periodista, oiga, usted que es multimillonario, tiene aviones particulares, tiene de todo, ¿qué es para usted la riqueza? Y él contestó, para mí la riqueza es tener tiempo libre, que es lo que no tengo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Claro, si eres rico pero no tienes tiempo libre para disfrutar de lo que verdaderamente te hace disfrutar, ¿vale? Salvo que es lo que suele ocurrir, salvo que disfrutes sobre todo cuando estás en el mundo de los negocios, ¿no? Bueno, yo ya le he dicho que sea prudente sobre todo con la empresa que ha comprado, empresa de lanzamiento de modelos, que es un puesto de trabajo muy muy peligroso, muy resbaladizo, y tal como están las cosas ahora, cuidadito. Bueno, vamos para allá. ¿A quién tenemos? Wilson, ¿a quién tenemos ahora? Ah, Mercury Rev. Ah, tenemos a Mercury Rev o Ryu. Bien. Estos tipos son de Búfalo, ¿qué? vaya pueblo, ¿eh? Se llama Búfalo. Pues es una ciudad que está en el estado de Nueva York. Y ya que estamos dedicados a Nueva York, pues claro, estos cuelan perfectamente porque pertenecen al estado de Nueva York, aunque no a Manhattan, ¿no? Bueno, pues estos hacen una especie de rock psicodélico bastante agradable, y además para las grabaciones suelen incorporar gente experimentada, como algunos del grupo Van, nada menos, un grupo de acompañamiento de Bob Dylan, ¿no? Bueno, nos van a tocar el tema Goddess on a Highway, es decir, diosa en una carretera. y en la letra dicen, para que veáis, dice, hemos visto a una diosa en la carretera, pero eso no va a durar. Bueno, no sé, habrá que escuchar a ver si amplían, porque yo con estas dos frases, claro que no va a durar. Si ves a una diosa en la carretera, y eso no va a durar, porque no, o bien desaparece la diosa o te has pegado un trastazo. O sea, que no sé. A ver, los que entiendan, os entiendan cantar, yo sé que es una canción preciosa, porque me la ha dicho Wilson, y he oído algo antes cuando la ensayabais un poco, y ya está. Bueno, como, total, que venga el grupo Mercury Rev y el tema Goddess in a Highway. Well, I got us on a highway, I got us in a car, got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. And I know it ain't gonna last. She's ever gone before. She's a goddess on the highway, a goddess in a car. A goddess going faster than she's ever gone before. And I know. Gustaba mucho, ¿eh? Mercury Rio, de la ciudad de Buffalo, estado de California, ¿no? Perdón, de California, ¿no? De Nueva York. Bueno, estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida. Y después de la música que hemos escuchado, ha llegado el momento de irnos al vagón de psicología, donde damos charlas o atendemos a alguien, damos comentarios, sugerencias. Venga, vámonos para allá. Bien, tenemos el recibimiento del pianista, que siempre nos mete en ambiente. Llevamos varios viajes hablando de la pareja en crisis y de las diversas opciones existentes. Hoy nos toca hablar de la tercera opción o fase, que consideramos pues puede ser interesante. Vamos a ver, os recuerdo que os hablamos de cuatro opciones cuando una pareja está en crisis. La primera opción era no hacer nada, que no nos gusta nada esa opción porque casi seguro que se va a peor. La segunda opción es intentar mejorar la relación, cambiando algunas cosas. Claro, la relación no se cambia así como así. Hace falta cambiar algunas cosas, algunos comportamientos, algunos acuerdos, en fin. Y si después de intentar esta segunda opción, pues no mejoráis, pues en vez de separaros definitivamente, yo lo que sugiero es un alejamiento durante cierto tiempo. En fin, en esta tercera opción, que es separarse un tiempo, consideremos la posibilidad de que establezcas con o sin la aprobación de la otra persona un distanciamiento en el tiempo y en el espacio, en el tiempo varias semanas, pero también en el espacio, al ser posible, ¿no? Sí, en otra casa, en otro lugar de la ciudad, etcétera, ¿no? Lo que se pretende es que puedas ver las cosas desde otra perspectiva, con mayor libertad y desde una posición de mayor autonomía, y así poder decidir después si mantener la relación, cambiando algunas cosas, como os he repetido, o romper definitivamente. Lo digo muy interesante porque romper definitivamente es muy costoso a todos los efectos, pero tampoco se puede seguir sin mejorar la relación. Pero bueno, a veces cuando no se tiene la fuerza de voluntad para hacer o no se encuentra la forma de mejorarla, pues una separación temporal puede estar muy bien. Os sugiero que el tiempo mínimo sea de varias semanas, pues si solo te alejas unos días, pues posiblemente no hayas recuperado la capacidad de valorar la relación o tu propia independencia. No lo vas a... No, han pasado dos o tres días, pues bueno, esto es casi como que te ha sido un viajecito de un fin de semana. No. Yo creo que debe haber una separación temporal de un mes por lo menos para que luego... se tenga mayor capacidad de decisión, viendo el cómo te has sentido y el cómo ves que va a ser tu vida si pasas a separarte definitivamente, o cómo va a ser si vuelves. Bien, si parece demasiado duro esto de separarse un mes, os podéis poner de acuerdo con ambos con encontraros un día a la semana o una llamada a la semana, pero debéis concretar el día y la hora, pues si no va a ser todo un continuo de mensajes no, un día y la hora, tal día el miércoles a las 6 de la tarde nos vemos de 6 a 7 y tal, y a ver qué tal nos sentimos y demás, ¿no? Bueno, si decides dar este paso, vamos a suponer que uno de los dos piensa hacer esta separación temporal, o que le... Bueno, se lo tienes que decir a la otra persona. Dices, pues me parece buena idea, se lo voy a decir. Pues elige bien el momento y el lugar apropiado, haciéndolo sin atacar ni asumir una actitud de enfrentamiento. Pues me voy a ir una temporada, pues no. No. Hablarlo tranquilamente y decir, oye, creo que... Pues sí, pues no. Lo ideal es que logréis un acuerdo respecto al tiempo de separación y otros detalles como veros o no durante ese tiempo. En el caso de que la otra persona no quiera, tendrás que defender tus propias reglas. Tendrás que defender la forma en que tú ves que es que si no acabaréis en la ruptura definitiva. Entonces la ruptura temporal o la separación temporal es una sugerencia que yo veo muy, muy positiva. ¿Cuántas parejas que se divorcian, que se separan, no lo hubieran hecho si llegan a tener una separación temporal? ¿Cuántas? Pues igual el 50% o más. Pero claro, en el momento que ya, a través de un enfado, a través de una... Pues me marcho, pues tal. Y acabas en un abogado, en el momento... Incluso hay películas, ¿no? En el momento que entras en el despacho de un abogado, ya no hay vuelta atrás. ya ese abogado va a buscar los trapos sucios del otro y viceversa, y ya es una, hay una película incluso que tiene un Oscar, que actúa esta Scarlett Johansson, donde eso, o sea, un poco a lo tonto, acaban en abogados y ellos casi que no se querían separar. Estaban un poco ofuscados, pero bueno, en el momento que ya entraron los abogados a tomar parte, pues ya aquello tal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo más caro es la separación definitiva. Se paga muy caro, salvo que la relación fuese un infierno. Claro, yo estoy hablando de relaciones que más o menos eran llevaderas, que era, la gente se ha enrollado, se ha casado o no se ha casado, pero conviven y esa convivencia es satisfactoria, ¿no? O generalmente satisfactoria, luego hay crisis y tal, pero yo ya os digo que no hace falta que una crisis os separe, ¿no? Entonces hay que intentar, lo que os he dicho, la segunda fase, que es cambiar algunas cosas y mejorar la relación, y si no, una separación temporal. Bien, en el caso de que después de esa separación temporal os decidáis retomar la relación, oye, pues mira, yo tal, pues mira, yo también prefiero que volvamos a estar juntos, porque tal y cual. Bueno, pues tendréis que aclarar, tenéis que aprovechar un poco aquellas preguntas que os regalé hablando en el anterior viaje, ¿no? Cosas que quieres tú que cambie el otro, cosas que tienes que cambiar tú, en qué te gusta la relación, en qué no te gusta, cosas que está uno dispuesto a cambiar, en fin, porque si no establecéis esos cambios que veis como necesarios, volveréis a estar mal, ¿eh? Volverán a aparecer aquellos hechos, aquellas situaciones que os llevaron a la crisis y prácticamente a la ruptura. Bueno, y si no decides volver uno de los dos, dice que ya no vuelve, y os digo una cosa, para juntarse una pareja hace falta dos voluntades, pero para separarse solo hace falta una voluntad. ¿Es así? O sea que cuando uno decide separarse, después de meditarlo, pues no hay marcha atrás. Bueno, pues en el caso de que uno de los dos decida romper definitivamente, pues en el próximo programa os diré, en el próximo viaje, os diré cómo hacerlo de la mejor forma posible, para que no sea una separación traumática, dolorosa, etcétera. Y por supuesto con malos tratos y demás. Entonces, hoy ya tenemos, estamos ya satisfechos con haberos transmitido esta idea de la separación temporal, y en el próximo viaje os hablaré de la separación definitiva. Bueno, pues nada, queridos amigos, vamos para el siguiente vagón musical, a ver a quién tenemos por allí. She said I Bueno, tenemos nada más ni nada menos que a Blondie, a Debbie Harry y su grupo. Bueno, este es uno de los grupos más queridos de los que salieron en torno al año 80 en Nueva York, en el club GBGB, es decir, GBGB. De allí salieron también los Ramones y muchísimos grupos más, ¿no? Television, Talking Heads, en fin, era un club que era antes de era de country y luego empezó a lanzar este pop rock que tuvo gran éxito y el gran éxito de Blondie, pues mira, aquí la tenemos. Wilson es quien llena el tren, quien los trae aquí, pero es que además los trae en su mejor época. Él es mago, entonces trae y está aquí Debbie Harry, guapa, preciosa, con una... Bueno, es que era en aquellos tiempos era conejita de Playboy. ¿Qué quiere decir conejita de Playboy? Pues sí, las chicas que salían en el Playboy, que era una revista así de destape, no era porno, era una revista de destape que todo el mundo masculino decía que compraba por sus artículos. Siempre es verdad que tenía buenos artículos, pero, en fin, yo creo que se compraba por la belleza femenina, ¿eh? Estoy convencido. ¿Qué más? Tenemos que contar lo de la biblioteca pública. Bien, pues resulta que Alfredo Massa, quería ir a la biblioteca pública. Fíjate, estás en Nueva York y dices, voy a ir a una biblioteca pública. Pero bueno, aunque seas escritor, tú estás loco, vas a ir a una biblioteca. Bueno, pero es que es una maravilla. Está en la calle número 42, después de la Sexta Avenida. Pero como vimos que había íbamos para allá y vemos un parque precioso delante, ¿no? Antes de llegar, se llama el Bryant Park, ¿eh? Bueno, entonces Diane y yo le dijimos que le esperábamos sentaditos en una terraza que había allí. Oye, vete tú, Alfredo, vete a la biblioteca, que nosotros nos quedamos aquí, que encima hay unas sillas preciosas encima de esta hierba, igual nos traen algo aquí para beber, venga. Aquello fue un gran error. Luego fuimos, volvió Alfredo y dice, pero bueno, que venir, que vais a ver una cosa increíble. Nada, entramos en la biblioteca y una maravilla. Es que no os podéis imaginar, una especie de mesas, todas, todo tan bonito. Incluso en cada mesa había lápices y había una cosa que ya ha desaparecido, como una cosa para sacar lápiz, una especie de maquinita para sacar punta al lápiz, que se giraba así con la mano. También había en su día molinillos de café, ¿no?, que girabas para sacar punta al lápiz también. Y hay allí, y tienen los lápices, les tienen gratis, y tú metes el lápiz. Yo lo hice, ¿no? Me di una vez, ya me encantó, y me salió una punta, que luego tuve que escribir algo con él, porque ya que bueno, era toda una maravilla estar allí en esta especie de templo lleno de libros, en fin, terrible, terrible. Os lo aconsejo, la biblioteca pública de la calle 42. Después de la Sexta Avenida, tenéis que tirar hacia la derecha, hacia la Sexta. Hacia la derecha, depende de donde estéis, porque la Sexta pilla más o menos por la mitad. De las verticales os digo, y os digo la horizontal, la calle 42. Por cierto, que luego hablaremos también de la calle 42. No nos puede contar, porque no está Alfredo Massa, lo bien que se sintió allí, porque para un escritor, bueno, era un templo aquello, ¿no? Si algún día vuelve de sus grandes quehaceres por Argentina, nos lo explicará. Bueno, pero vamos a ver. El colmo fue que a la salida hay allí, entre el parque y la biblioteca, hay un váter público. Sí, un váter público. Pero no os podéis hacer ni idea cómo es. Entras en el váter público y hay flores, hay música. Está limpio, que no os podéis ni imaginar. Y suena música. Y hay flores y todo. Pero ¿cómo es esto? Yo no sé si pertenece al ayuntamiento o a quién, pero yo recuerdo que había un grupo de mujeres negras, que se conoce que era la primera vez que, bueno, y vete a saber, que venían de otro estado o bajaban de Harlem, ¿no? Y se reían, bueno, pero con desconsuelo, ¿no? Cuando vieron aquel váter, o sea, aquel váter público con música y flores. Bueno, en fin, cosas de Nueva York. Bien, como os he dicho, de la calle 42, pues no podemos evitar contaros que ahora es muy bonita, formalita, pero en los años 70 y 80 era una calle llena de cines porno, prostitutas, travestis, vendedores de droga, vividores de toda índole, ladronzuelos de toda mena. Bien, bueno, en fin, hemos traído aquí al tren, este Wilson siempre no pierde comba, ha traído a un cantante que es Wayne County. Bueno, pues Wayne County es un travesti o una transexual, o como se diga ahora, ¿no? Transgénero. Bueno, antes se decía travesti. Vamos a dejarlo en transexual, que yo creo que es lo que como se dice actualmente, sencillamente no es ni un insulto ni nada. De alguna forma hay que decir, pues, este tipo de persona que, bueno, pues ha nacido con atributos masculinos, pero se siente femenino. Y entonces, bueno, algunos se operan, otros no. Bueno, Wayne County me suena que no se ha operado. Bueno, ha trabajado en su día ya con Andy Warhol, ha trabajado con Patti Smith. O sea, también, él va en la línea de Lou Reed, ¿no? Es bueno, y montó, pasó también por Berlín en los años crudos de Berlín, por donde también andaba Lou Reed y David Bowie haciendo de las suyas y teniendo experiencias un tanto resbaladizas. Pues bueno, cuando volvió a Nueva York, Wayne County formó un grupo llamado Electric Chairs, es decir, me encanta, las sillas eléctricas. Oye, ¿cómo se llama vuestro grupo? Las sillas eléctricas, como para sentarse, ¿qué os parece? Bueno, estemos aquí, mira, os tengo que decir la verdad, tiene una pinta, parece Rocío Jurado, pero en transexual, ¿no? Madre mía. Os lo juro, se parece a Rocío Jurado. Bueno, en fin. Wilson, dile a Wayne County qué vas a tocar. Ah, sí. Waiting for the Marines. O sea, esperando a los marines. Oye, vamos a ver. Esto, ya sé que esto es recuperar el ambiente de la calle 42 en los años más golfos, donde, claro, aparecían los marines. Y algunos y algunas esperaban a los marines. Venga, cuando queráis, a ver cómo es eso de esperar a los marines. Waiting for the my marines. Habéis escuchado Esperando a los Marines. No sé qué, con qué intenciones, pero así lo ha cantado Wayne County. Bien, ¿qué más cosas? Mira, de Nueva York se pueden contar tantas cosas que hemos hecho. Hacemos tres viajes contando dos cosas y nos quedaremos cortos, ¿no? Es evidente. Bueno, os puedo decir que a nivel de museos hay la tira y todos súper interesantes. Está el Metropolitano, está el MoMA, que es muy, muy modernito él. Está el American Natural History, y este es maravilloso, maravilloso, ¿eh? Así de la historia natural, ¿no? O sea, tienen hasta ballenas disecadas, osos, bueno, una... Muy bien, muy bien. Este... os lo aconsejo, está a la izquierda del Central Park y es muy recomendable, está más o menos paralelo a donde murió John Lennon, a esa altura más o menos, ¿no? También hay una zona donde hay un portaaviones, un submarino, donde estuvimos, pero no os voy a contar cómo nos sentimos. Bueno, nos sentimos un poco guerreros, ¿no? Me llamó la atención el portaaviones aquel, que bueno, pues es un portaaviones que ha estado en todas las guerras últimas, ¿no? En el Vietnam, en el, en el, yo qué sé, en Irak. Una cosa es como una ciudad entera, ¿no? En las tripas de estos aparatos tienen aviones, decenas y decenas de aviones que salen, bueno, en fin, una auténtica barbaridad. Bien, otro detalle, vas por la calle y ves que salen vapor por las alcantarillas. Sí, sí, vapor, como en las películas, dice, anda, y sale vapor del suelo. Pues sí, sale vapor del suelo, que de las calefacciones. Luego, multitud de taxis por todos los lados, sí, amarillitos, como veis en las películas, por todos lados. Puedes coger un taxi, es fácil, porque no hacen nada más que pasar. Ahora, eso sí, cuidado, que no sería el primero que metes la maleta. Es que el tío, vas con una maleta y el tío ni se baja, ¿eh? ¿Eh? Tienes que abrir tú por detrás, abres el capó, metes la maleta y bueno, pues como en alguna película he visto. Y cuando cierras el capó, el tío arranca y hasta luego. Tú te quedas de pie y la maleta dentro. ¿Qué te parece? Pues bueno, ojalá no os pase nada así. A mí no me pasó, ¿eh? No me pasó. Lo que sí nos pasó a Dayan y a mí, que íbamos a un hotel y nos llevó a otro, pero que se parecía, parecido. Y cuando estábamos dentro, oye, ¿pero qué pasa? Que bueno, pues aquí no es. Tuvimos que coger otro taxi al otro hotel. O sea, que yo no sé si nos confundimos nosotros al decirle a qué hotel íbamos o nos llevó al primero que encontró. Y ahora os dejo aquí y ya está, ¿no? Bueno, casi todos los taxistas son hindús o pakistaníes y, en fin, creo que también hay muchos latinos. Yo, la verdad, que lo que más vi fue pakistaníes o hindús, porque yo no les distingo, el que les distinga, pues... una cosa, en la Quinta Avenida, esto lo habréis visto también y os lo habrán contado, pues hay muchos, es una avenida de lujo, ¿eh? Tiendas, las tiendas más caras del mundo están allí, ¿eh? Y claro, como no, hay joyerías, hay... Bueno, nos paramos en una joyería, íbamos los seis. Bueno, lo que no estaba era Johnny Clever, porque Johnny Clever cogía la bici y se iba para no tener que aguantarnos a nosotros todo el día, ¿no? Bien, entonces, nuestras amigas nos contaron que allí es costumbre que el anillo de boda debe estar en torno a 2,5 veces el sueldo de uno. O sea, que tú mira lo que ganas y el anillo de boda tiene que ser 2,5 veces tu sueldo. Y si no, es que eso no va a funcionar y tal. Entonces, esto nos lo decían Pant y Jennifer mientras miraban la cara de Giuseppe y Wilson, pero estos se hacían el sueco, ¿no? O sea, en ese momento no entendían el inglés ni entendían nada. O sea, lo de los dos sueldos y medio ni entendían nada, ni la palabra matrimonio, ni nada. Aquellas dos están enamoradas de ellos porque son muy simpáticos. La verdad es que los dos son tremendos, ¿no? Pero, hombre... Decir, oye, decirle lo del anillo cuando estás allí en la Quinta Avenida y delante de una joyería, eso es muy muy atrevido, ¿eh? Bueno, otra cosa que os diré, allí la vivienda es carísima, en Manhattan, bueno, en fin, es un imposible vivir allí, ¿no? Es muy difícil encontrar un apartamento para alquilar o para comprar, ¿no? Yo recuerdo una entrevista hace un par de años, ¿no? Dos o tres, al actor Matt Damon, ¿no? Y en una entrevista decía que, bueno, él no se podía permitir el lujo de vivir en Manhattan, que, o sea, allí la vivienda era un imposible. Y claro, podemos pensar, si Matt Damon no puede vivir en Manhattan, pues nosotros, Johnny Clever sí, evidentemente, pero los demás posiblemente no podríamos. Menos mal que Dayan vive en su casa barco en California, que es mucho más bonita que cualquier casa de Manhattan. Pero bueno, es lo que hay. Otra cosa que os tengo que contar. Si vais a la estación central, que es la estación de tren, que está en medio de la ciudad, donde llegan miles y miles de personas al día a trabajar, tiene 44 andenes. O sea, no 4 o 6 como las que estamos acostumbrados, no, 44, y van llegando y llegando y llegando. Bueno, pero una de las cosas curiosas cuando estás en el lobby, ¿no? Antes de entrar a la zona de trenes, si te pones al lado de una columna y tu amigo o tu amiga se pone en el otro lado de la columna, las columnas que soportan los arcos que hay allí, ¿no? Bueno, pues habláis y os entendéis perfectamente. Aunque haya ruido, aunque haya cientos de personas hablando por allí, bueno, es como una llamada de teléfono, ¿no? Si os pica la curiosidad, podéis hacerlo. Bien, y vamos a la música otra vez, ¿eh? Venga, no podíamos pasar por Nueva York e ir a un club de jazz, sin ir a un club de jazz, por supuesto, ¿eh? Fuimos los seis, ahí, bueno, encantados. Estuvimos decidiendo si nos íbamos al Village Vanguard o al Small o al Blue Note. Entonces nos decidimos por Blue Note, es decir, nos vendimos, porque así como los otros son los originales, el Village Vanguard es del año 30 y por allí ha tocado todo el mundo, el Blue Note también es de esos años, pero está, no es el original, es uno que han hecho cerquita. Pero ¿por qué fuimos al Blue Note? Por dos cosas. Porque daban de cenar, señores, que nos daban de cenar mientras observábamos la actuación, y porque actuaba un chico maravilloso, que nos lo dijo Wilson. Eso sí, os he de decir que, claro, vas allí y no hay entradas. Ahora, si vas a cenar, sí que tienes entrada. Entonces, entras como un señorito, sin entrada, pero... Agárrate después, que nos cobraron por lo menos cinco entradas por cabeza, y cenamos, nada, yo cené una ensalada, un poco de ensalada y una hamburguesa, y no, que yo no os digo lo que pagué, para que menos mal que, como siempre, pagó Dayan con la tarjeta de Johnny Clever, la tarjeta Black, y bueno, en realidad no sé si igual lo que nos cobren, porque con esa tarjeta, en fin, una maravilla. Bien, ¿quién actuaba? Pues un tipo con un nombre que parece imposible, ¿no? Cornelius Claudio. ¿Así? Cornelius Claudio. ¿Y ese quién es? Bueno, pues, señores, es un tío así, un pianista bravo, joven, que para mí ha oído mucho a Herbie Hancock, pero que incluso mete un poco de rapero. Estaba con el rapero y todo, y un grupo espectacular, un batería espectacular. Nos quedamos todos de piedra. ¿Y a quién hemos traído? Wilson ha traído a nuestro tren aquí, a Cornelius Claudio, que nos va a tocar uno de los temas que tocó en el Blue Note. ¿Y cuál va a ser? Que se titula Yarun, y que hay una introducción con rapero y todo. Pues nada, cuando quieras, venga, Wilson, dile. This is the Black Mud Sound. Long before the sound of drum, nature itself made music. Through wind sounds, water sounds, fire sounds, all which became the black mud sound. From Eden to Egypt and New Babylon, this black mud sound moves beneath the earth, within the soul, inside the bone, moves the voice to sing, the hands to clap, the feet to dance, the body to swing. Through the spirit of the black mud sound, you will rise and rejoice as you get down deep to the roots of the rhythm, the rhythm, the rhythm. We'll be right back. En fin. Se queda uno sin palabras. ¿Cómo toca esta gente? ¿Pero cómo toca? Pero es que yo no salgo de mi asombro. Es que esto no es tocar bien, esto es incluido, el batería no digo nada, porque yo que fui batería, pero esto es un nivel inalcanzable. Yo es de los instrumentistas que más han avanzado, porque un saxofonista pues casi toca, no se ve que pueda mejorar a John Coltrane, ¿no? Esto, pero es que los baterías son tremendos, ¿eh? Bueno, y el rapero haciendo así con los brazos, yo no sé por qué hacen así, como cruzan como los brazos, los dedos, tal. Bueno, no sé, es como un idioma, pero hombre, yo no es que sea muy seguidor del rap, ¿no? Pero aquí pegaba perfectamente, ¿eh? Y el pianista, pues yo no. Cornelius Claudio, no digo nada más porque ¿qué se puede decir? Una maravilla. Bien, al día siguiente nos fuimos a los barrios, como no, de Chinatown y Little Italy. Es decir, en Chinatown te parece que estás en China, así directamente. O sea, no es una calle, es que es todo un barrio que, con los anuncios, las tiendas, tiene sus carteles en chino. Incluso entramos a comprar alguna cosita y la chica apenas hablaba inglés, es que hablaban en chino. Y yo digo, bueno, vamos a hablar en español a ver si nos entendemos mejor, ¿no? Al final, pues te entiendes de una cosa o de otra y hasta te ríes y todo. Bueno, luego fuimos a Little Italy y ahí, bueno, pues una cosa parecida, pero en italiano, ¿no? Todo, parece que estás en Italia y en italiano. Y además había como una fiesta allí. Allí sí que ya nos lo pasamos bomba. Giuseppe empezó a hablar con la gente allí en italiano, porque hablan en italiano, no es que hablan en inglés. Posiblemente también saben inglés los que trabajan allí, en los bares, en los restaurantes, que estuvimos cenando en una terraza. Bueno, pero les hablamos en español o en italiano, ¿no? Claro, Giuseppe pues hizo allí de maestro de ceremonias y nos lo pasamos bomba, ¿eh? Estuvimos, como os he dicho, cenando en la calle. Bueno, allí con voces, con cánticos, ¿qué será? ¿Será? Bueno, no os podéis hacer ni idea lo que fue aquello. Bueno, y hicimos también, sin querer, una labor de espionaje, una cosa un poco. Nosotros estábamos, esto es verdad, señores, os lo cuento, estábamos, bueno, pues en nuestra mesa, y. Como era en la calle, pues a la derecha teníamos una especie de entrada de un almacén. Sí, con las persianas bajadas, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando y tal, llega una chica por la acera y llega enfrente del almacén, una minifalda, una chica espectacular. Vemos, saca el móvil, habla un poco con el móvil, se sube la persiana. Entra la chica y se baja la persiana, ¿no? Y yo, joder, bueno, no sé. Igual es que tiene algún ligue ahí. Bueno, pero a los dos minutos, otra. Cuando llegó la cuarta y la quinta dijimos, oye, esto es la entrada de algún negocio especial. Pues sí, mirar cómo nos enteramos de la entrada de un negocio especial. Pero no nos enteramos de más, porque, vamos a ver, como estaban con Wilson y Giuseppe, que son los dos golfos del grupo, que querían haber entrado o algo, haberse enterado, querían saber nada, pero como estaban la novieta de Giuseppe y Jennifer, que estaba la otra novieta que se habían echado allí con Wilson, oye, no era cuestión, dije, menos mal que no se enteraron, pero aquellos dos les faltó poco para levantarse y subir la persiana o hacer algo, ¿no? Bueno, pues mire las cosas que pasan, ¿eh? Por ir a Little Italy, ¿eh? Bueno, esto sí, la cena, los espaguetis, el vino, los cánticos, en fin, nos lo pasamos bomba todo el grupo del tren de la vida, y por eso nos gusta contároslo, ¿no? Bien, y ahora vamos otra vez a otro vagón de música, y que tenemos a una tal ¿A quién? A Lana del Rey. Ah, sí, una chica de Nueva York. Bueno, pues claro, ¿de dónde va a ser si estamos en Nueva York? Pues puede ser de muchos sitios, pero oye, nos esforzamos para haber traído a gente de Nueva York, ¿no? Bueno, esta chica no tiene ni 30 años, se llama Lana del Rey, pero ha conseguido ya bastantes premios, ¿eh? Empezó en el año 10, pero ya tiene unos cuantos premios. Parece una buena chica, de esas que va, que trabaja, yo qué sé, en alguna peluquería y luego por la noche va a la universidad nocturna y se esfuerza y luego lucha. En fin, armas de mujer. ¿Han visto ustedes la película Armas de Mujer? Pues eso, pues Lana del Rey tiene mejor pinta que Melanie Griffith en aquella película, que tenía una pinta un poco esto, pero bueno, hacía de chica sencilla. Lana del Rey también lo es, pero hace unas canciones preciosas y nos va a tocar una que se llama Marinés Apartment, es decir, el apartamento de los marineros. Yo no sé qué pasa hoy con tantos marineros. Hemos tenido a Wayne County esperando a los marineros y se conoce que después de esperarle igual iban aquí al apartamento de marineros, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que más que, Lana del Rey en esta canción no hace referencia a la golfería, ¿no? De una habitación de marineros y demás, ¿no? Sí, más que nada a gente un poco desfavorecida, voluntaria o no, pobres, alcohólicos, desheredados del sueño americano, como dicen ellos, ¿no? Ese sueño americano de que todo es maravilloso, pues muchos se chocan allí totalmente, ¿no? Bien, no demos más vueltas. Sé que es una canción preciosa y que sé que Lana del Rey, que da gusto tenerla aquí, y después del trayazo de jazz que hemos, o de jazz rock que diríamos, o jazz fusion que dicen allí, pues venga, cuando quieras, Lana. My sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind. I'm the boy, the lightning, the thunder, the kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. And who I've been is with you on these beaches. Your Venice fish, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So kiss the sky and whisper to Jesus. My, you found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in. You lose your way, just take my hand. You're lost. Then I'll command your boat to me again. Don't look too far, right where you are. That's where I am. I'm your man. I'm your man. They mistook my kindness for weakness. I fucked up, I know that, but Jesus, can a girl just do the best she can? Catch a wave and take in the sweetness. Think about it, the darkness, the deepness, all the things that make me who I am. And who I am is a big time believer that people can change, that you don't have to leave her when everyone's talking. You can make a stand. 'Cause even in the dark, I feel. feel your resistance. You can see my heart burning in the distance. Baby, baby, baby, I'm your man, yeah. You lose your way, just take my hand. You're lost at sea, then I'll command your boat to me again. Don't look too far, right where you are, that's where I am. Pues sí, sí, sí, verdaderamente era una canción tirando a triste. No, aunque se titulaba El apartamento de los marineros, no creo, más bien era una canción de soledades, tristezas, desolaciones y la gran caída del sueño americano. En fin, bueno, como esta canción es preciosa, pero es que te puede hacer llorar, ¿eh? Es que esta chica, Lana del Rey, encima tiene esa cara de buena chica, en fin. ¿Cómo me ha dejado? Me ha dejado el cuerpo que no sé. Bueno, vamos a ver si nos animamos un poco contándonos lo del lago. El lago que hay en el Central Park, tomando. Fuimos al día siguiente. No, al día siguiente casi ni nos vimos, porque con lo que me habíamos hecho en la cena que tuvimos en Little Italy, tuvimos que descansar casi todo el día siguiente. Madre mía. Bueno, en fin, no sé si esos dos, que ya sabéis, no sé si volverían al día siguiente a averiguar lo del almacén, haciendo de espía o de policía o de qué, porque de esos no me fío un pelo. Ya sabéis, de Wilson y de Giuseppe, es que son muy golfos. Bien, vamos a ver. Quedamos a desayunar en el restaurante que hay en el Central Park, a tomar un brunch. ¿Qué es eso del brunch? El brunch es una especie de mezcla entre desayuno y comida, y por tanto es una mezcla entre breakfast y lunch. Entonces no es ni breakfast ni lunch, entonces hacen la mezcla y se llama brunch. Y entonces es eso, una especie que sirve de desayuno y comida. Es decir, para los que aparezcan ahí a las 12 del mediodía, que ya, oye, ¿qué vas a desayunar? Pues nada, desayuno y comida, los huevos fritos, los no sé qué, tal. Bueno, estuvimos de la. Bien, nos lo pasamos bien tomando el brunch, pero la juerga fue después, porque este restaurante da a un lago donde se puede alquilar unas barcas, y cómo no. O sea, nosotros, yo con Dayan, nos quedamos sentaditos viendo las barcas con nuestro cafecito. Bueno, pero el cuarteto, también a nuestro lado estaba Johnny Clever y Alfredo Massa. Pero, como no, las dos parejitas se alquilaron dos barquitas. Es decir, Pan con Giuseppe. Y Pan, que se está morena, con un pelo a los Angelo Davis, que yo creo que si se cae al agua flota, pero bueno. Y está Jennifer, explosiva, y está pues del brazo de Wilson, que no perdona tampoco cuando la belleza le pierde. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué hicieron? Se alquilaron dos barcas y venga, como unos enamoraditos, barca para acá, barca para allá, barca para acá, barca para allá, hasta que empezaron a hacer el bobo. ¿Qué hicieron? Nada, se embistieron, coge la barca. Oye, Los cuatro al agua. Los cuatro al agua, madre mía. Y nosotros partiéndonos de risa, casi nos echan del restaurante, porque claro, el restaurante es abierto y las mesas dan al agua. Bueno, una maravilla, pero no lo pasamos bomba. Los que estábamos fuera, ellos, bueno, luego allí secando, vinieron con otra barca a cogerles, casi aparece la policía. Bueno, en fin, no. Es de estas cosas que no podemos contarlo todo, porque aquello acabó. Bueno, hay que decir que luego se enfadaron un poco entre ellos. No, cosas. Bueno, después de esta. Mira, vamos a ver. Después de esta canción tan triste que nos ha soltado Lana del Rey, que no sé qué deciros, tenemos que poner algo a esto. Y hemos traído a un francés que se llama. Pero es que no recuerdo cómo se llama y no tengo la chuleta. Pero, y entonces Wilson, que se ha ido a la cafetería, tampoco está. Entonces yo no puedo decir, oye, vamos a ver, lo que sí que sé que tu canción se titula Nueva York en julio, Juliet, en francés, ¿no? Bueno, venga, pues cuando quieras, esto va a ser un poco más animadito. Y este cantante francés nos va a contar, que es un aventurero también, nos va a contar pues cómo es julio en Nueva York. Jusqu'à jusqu'à la 125e Street. Range tes bijoux et puis s'endort. Bueno, pues Juliette en Nueva York, es decir, Julio en Nueva York, pero nos hemos ido, no recuerdo cómo se llama este, y no me atrevo a preguntárselo. Luego nos lo dirá Wilson, o si no, os lo diré el próximo viaje, porque esto no nos puede pasar, no nos puede pasar. Pero bueno, por eso nos hemos ido un poquitito antes de que al siguiente vagón. Ahora estamos en el pasillo, de que es lo nuestro, estar en el pasillo hasta que nos metemos en un vagón y empiezan a tocar los que estén, ¿no? Bueno, pues os tengo que contar que Johnny Clever, que vive en Nueva York, evidentemente, digo porque es de allí, como es aficionado a ir en bici, pues cogió su bici y se iba paseando por las rutas que él conoce y que os transmitimos, a lo largo del río Hudson y de East River, es decir, en las orillas hay como aceras para correr y para ir en bici. Lo habréis visto en películas cientos de veces, a gente corriendo al lado del río en Nueva York, ¿no? Bueno, hay de todo, y es verdad, allí están, venga, corriendo y corriendo. Bueno, y por allí se iba Johnny Clever y su bicicleta, pero también nos contó que había ido, había pasado el puente de Brooklyn, que va desde el sur de Manhattan hacia el barrio de Brooklyn, pero tienes que pasar por este puente que está por encima del East River, y bueno, es otro puente muy muy muy conocido, muy conocido, y que hay que pasar andando, en bicicleta, como quieras, y si vas en metro, pues pasas por debajo del agua, pero pasas. Bien, entonces, se fue hasta la playa de Coney Island. Es una playa muy conocida que se ha recuperado ahora. Tuvo, en los años 60 era donde iba todo el mundo de Nueva York, que quería ir a la playa, a Coney Island, pero luego se fue muy dejada y se quedó allí. Bueno, no sé si dejaron funcionar los negocios o se convirtió en vete a saber qué cosa, ya, pero ahora se ha recuperado bastante. Bien, entonces vamos a aprovechar, y hemos traído para que nos hable de esta playa, Coney Island, porque Lou Reed, que es el cantante de Nueva York por antonomasia, tiene discos enteros dedicado a New York, y tiene una canción, esta, Coney Island, que es tan bonita, que yo, es de las cosas más bellas, que también es de tanta belleza como la de Lana del Río, ¿no? Pero estilo Lou Reed, ¿no? Esta, con esa especie de voz que va hablando y que no tiene desperdicio, ¿no? Y entonces, pues canta a la gloria del amor y todo esto, vista desde un niño que va a la playa y todo esto. Bueno, vamos a ver, Lou Reed, menos mal que sí que sabemos cómo te llamas tú, si no ya sería muy grave, ¿eh? Se está riendo, porque Lou Reed entiende bastante el español, ¿eh? Y sabemos quién eres, Lou. Venga, pero ¿nos vas a tocar esa? Va. Yo he de decir que es la canción tuya que más me gusta, y aprovechado, ya que tenemos que hablar de Nueva York y de esta playa, pues venga, cuando quieras, a ver. You know, man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so I'm playing right in. I want to play football for the coach. We

Oh, real love, na na na. Oh, real love. Oh, real love, give it to me now. Oh, real love, I see you through. Oh, my Coney Island, baby, now. Send this one out to Lou and Rachel. All the kids. And PS192. Man, I swear I'd give the whole thing up for you. Lou Reed cantando a la gloria del amor. Es una canción que, sí, él se inspiraba... muchas cosas desde cuando iba pequeño a aquella playa de pero aquello era un como un, también un parque de atracciones, ¿no? Era donde iban pues la pareja joven cuando quedas con alguien, bueno, cuando tienes 17 años y tienes una novieta de 16 y vas para allá y te compras un helado y vas de la mano y paseas por la playa, pues, y bueno, eso es la gloria del amor. Y luego cuando él dice que cuando estás completamente solo y a medianoche que tu alma está apagada y tal, pues siempre puedes recordar la gloria del amor, ¿no? La gloria del amor. Estoy de acuerdo. La gloria del amor. Aquí en el Tren Mágico somos muy, muy, muy amorosos y los habéis todos nuestros seguidores, que es una de las cosas que siempre fomentamos, incluso en las terapias. Bien, pues nada, nos vamos al vagón de la cantina, que tenemos que acabar ya este viaje dedicado a Nueva York, el tercer viaje y último, de momento que yo sepa, y vamos a ir para allá. Wilson, llama a ver si te abre, hombre. No. Venga, llama otra vez. Es que claro, hay tanta gente hablando ya y tal que bueno, ya llama otra vez con un poco más de brío. Vale, vale, muy bien. Muy bien, ya estamos aquí dentro, en el vagón de la cantina, que hoy le vamos a llamar a partir de ahora la cantina de las mil danzas. ¿Por qué la cantina de las mil danzas? ¿Por qué? Pues porque hemos traído, ya sabéis que en el vagón solemos traer a alguien que nos divierta mucho, y que, porque claro, este es el vagón final. Y aquí nos quedamos pues bastante tiempito, aunque para el programa de Radio Clash cortamos porque no podemos pasarnos de las dos horas, ya que tienen la gentileza los chicos de Radio Clash de dejarnos emitir nuestros viajes. Pero claro, tenemos un tiempo, ¿no? Entonces, si el viaje nos dura dos horas y media, solo podemos emitir las dos horas. Y por eso, a veces, pues... no os podemos contar todo lo que ocurre en la maravillosa cantina, donde tenemos, ya tenemos a Blondie aquí haciendo competencia de belleza con Dayan, tenemos a los Ramones casi nada con él, incluso a Lou Reed con cara un poco de triste, que es lo suyo, ¿no? Y, y a todo lo que nos ha... bueno, tenemos al transexual, a Wayne Quanti también, a Lana del Rey, que está con él, no sé, se están quitando las penas. Muy buena gente, ya está el ambiente conseguido. ¿Y quién va a actuar hoy en la cantina de las mil danzas? ¿Quién? Pues nada, alguien que nos va a tocar la tierra de las mil danzas, ¿cómo no? ¿Y quién va a ser? Pues fijaros que quién va a ser, Eddie Money. ¿Quién es este? Pues en el primer viaje que hablamos de Nueva York, os hablamos de Eddie Money, que nos cantó una canción y os dijimos que este había sido policía de Nueva York, pero que le echaron claramente porque le pillaron en la oficina fumando un porro, ¿no? Entonces parece ser que no. Perdonad por eso, es que me entra la risa y me entra la tos. Bien, entonces le echaron, lo cual el que dudaba ser policía o cantante, pues ya, como le echaron de la policía, se quedó de cantante. Oye, ya ha sido un cantante muy bueno, Eddie Money, aunque no es muy conocido, pero aquí tiene una buena versión de La Tierra de las Mil Danzas, aquella canción de Wilson Pickett y otros, que es uno de los clásicos del soul potente donde les haya, pero él hace una buena canción. Bueno, y entonces Wilson dio a nuestro querido Eddie Money, que gracias a él la cantina se va a llamar La Cantina de las Mil Danzas, porque es la canción que nos va a tocar. Espero que salga bien, y con eso nos despedimos ya de vosotros hasta el próximo viaje, y nos quedamos aquí con la juerga. Y nada, hasta que seáis buenos, que seáis un poco malos, pero más buenos en la balanza y esas cosas. Venga, Wilson, dile a Eddie Money que cuando quiera, ¿eh? Aquí todo el mundo está dando palmas y brincos y danzando, empezando por Dayan, cómo no, siempre encima el mostrador. Con esos mocasines de indio original, que se lo hace una señora mayorcita india que tiene de vecina en California.